bien, Claudia Calderón, la secretaria de Comunicación de la UTELPA. Y con ella estamos en contacto por este nuevo encuentro presencial de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo. Buen día, Claudia, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, interesados en esta presentación que hicieron para elevar al Ministerio de Educación una recomendación a las instituciones educativas para la inscripción de la vacunación de chicos. A ver, contame específicamente cómo surgió esto, por qué es importante y cuál es la expectativa. Ah, respecto de la vacunación, bueno, nosotros en realidad la reunión que se desarrolló ayer de la Comiset, en realidad el día martes. Lo que sugirieron y están trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia es la ampliación de la vacunación para menores, y nosotros lo que hicimos fue justamente apoyar, obviamente, este proceso y además poner a disposición de el Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación todas nuestras herramientas en cuanto a organización para poder difundir y para poder acercar información segura, que la tiene solamente el Ministerio de Salud de la provincia, sobre la vacunación. ¿Cómo se sigue trabajando en este marco de situación para los docentes? Y nosotros en este momento estamos trabajando con la presentación de los proyectos y de los programas que se adecuan a las resoluciones que fue pidiendo el Ministerio de Educación, o sea que el cumplimiento de los protocolos y la incorporación de actividades, así como también el cambio en la cantidad de personas que pueden concurrir de manera bastante normal, pero bueno, sí, con algunos reclamos y con un montón de situaciones que van surgiendo en la práctica, que las demandamos puntualmente, pero también pedimos a nivel integral o más general que haya un monitoreo de lo que sucede en las escuelas, porque hay escuelas que tienen muchas aulas superpobladas, y estamos pidiendo justamente que se atienda esa situación en aquellos casos en donde se da, pero también de manera más integral hacia todo el sistema educativo, de ver la posibilidad de que las aulas no tengan más de 20 o 25 estudiantes, cosa que garantiza no solamente el cumplimiento de los protocolos, siempre teniendo en cuenta el espacio del aula, ¿no? Porque no todas las escuelas son iguales. Y también la posibilidad del desarrollo del proyecto pedagógico, que es clave en este momento porque los chicos volvieron a las escuelas, pero volvieron con situaciones diferentes, situaciones complejas. Durante la pandemia se hizo y se desplegaron un montón de herramientas, pero sabemos los docentes que no llegó a todo el mundo igual y que las trayectorias de los chicos y las chicas son totalmente diferentes, que también tiene que ver con el contexto familiar y con el contexto local en que cada uno estuvo inmerso. Hoy volvieron todos a la escuela, hay un importante proceso, algo que nos preocupaba mucho, de recuperación de la matrícula, que por distintos motivos se había desconectado de la escuela. Hoy ese proceso está muy avanzado, por lo menos en las visitas y recorridos que hemos hecho nosotras desde UTELPA. Los directivos lo que dicen es que los chicos volvieron a la escuela, pero sí que hay serias dificultades. Obviamente hay casos puntuales, pero también grupales, donde hay que reforzar el acompañamiento, mejorar, potenciar todas las herramientas que tenemos los docentes para garantizar ese mínimo de aprendizajes que tienen que tener los chicos para terminar el año, ¿no? Me parece una situación compleja la que están pasando, y en algo tan importante como es la educación de nuestros chicos, de nuestro futuro, de alguna manera. La gente del Ministerio de Educación entiende esto, está abocada a seguir trabajando coordinadamente y articuladamente con los docentes y facilitarles un poco la vida, hablando mal y pronto. Sí, ahí nosotros lo que hacemos es, o sea, lo que observamos, ¿no? Y lo que nos llega es quejas que tienen que ver con que por ahí el Ministerio está más preocupado por cuestiones administrativas o burocráticas. Nosotros lo pusimos en uno de los puntos que elevamos a la prensa después del Congreso Extraordinario de la UTELPA el día lunes, que justamente lo que hace es entorpecer la tarea o ralentizar la tarea de los docentes, que tenemos como objetivo primordial en este momento recuperar los procesos de enseñanza-aprendizaje, concentrarnos en aquellas trayectorias que están más complejas, donde los chicos y las chicas tienen menores herramientas, así que creo que hay que empezar a ocuparse de eso. Nosotros lo hemos dejado de manifiesto en el documento, elevamos también un documento al Ministerio de Educación, así que están en conocimiento de qué dicen los docentes dentro de las escuelas. También por su lado hemos visto que el Ministerio está haciendo recorridos, así que seguramente los compañeros y compañeras en las escuelas deben poner esto de manifiesto. Entendemos que la situación es compleja y que iban a aparecer todo tipo de problemáticas que la pandemia puso de manifiesto, pero creo que es momento de aprovechar este contexto para poner en debate, poner en discusión estas cuestiones que atraviesan a todo el sistema y a algunos niveles particularmente. Hoy nosotros estamos queriendo instalar y trabajar en todo lo que es el cambio dentro del secundario. Creemos que es un nivel que necesita ponerse en discusión, escuchar a las y los docentes, escuchar a los chicos y a las chicas que lo transitan, porque la escuela no puede estar alejada de lo que pasa en el mundo y la educación tiene que ir siempre en esa dirección, en ese sentido, ¿no? O sea, teniendo siempre un proyecto político-pedagógico claro, aprobado, consensuado, debatido, donde no solamente las y los docentes con el ministerio lo acordemos, sino que también la familia sea parte, porque hemos visto también durante la pandemia que la escuela ha tenido que estar mucho más cerca de la familia y que ha delegado, o la familia también lo sintió así, que ha delegado parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en los núcleos familiares. Entonces creo que es una oportunidad histórica de que realmente lo que decimos en los discursos o lo que está en la letra de la ley se dé en la realidad y en el territorio, que es la participación de las familias. Vos sabés que estás diciendo algo fundamental, porque realmente yo he escuchado a muchos colegas que son padres y realmente atravesar por esto. Yo digo, esta pandemia puso sin lugar a dudas, de relieve dentro de la familia, la importancia de la actividad del docente. El tema es que después hay que volver a trabajar y las cosas no están tan aggiornadas como el docente necesita o quiere. Que esta posibilidad de tratar y de rever lo que es la educación secundaria me parece fantástico y súper necesaria. ¿Cuáles son las posibilidades, si más o menos las pueden tener claras, de que se pueda coordinar y trabajar articuladamente esto? ¿Hay interés desde el ministerio? Sí, hay una mesa de trabajo, hay un acuerdo paritario para que está de hace mucho tiempo, no recuerdo ahora el tiempo que hace que existe la mesa de discusión del nuevo secundario, así se llamaba. Creo que ese espacio de discusión política que tiene el sindicato es fundamental, pero también es fundamental generar espacios de discusión político-pedagógico dentro de las escuelas. Debemos, nosotros, obviamente, que desde nuestro lugar, lo que tratamos siempre es de que los y las docentes pongan en discusión y en clave política qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos queriendo para el secundario, por un lado, que tiene que ver con el proyecto político-pedagógico, y por otro lado, las condiciones de trabajo. Cuando uno discute cambios en el sistema educativo o cambios en un nivel, en este caso en el nivel secundario, también vamos a poner en discusión el puesto de trabajo. Es fundamental entender la lógica que tiene la educación secundaria en todo el país, que está dividida, por así decirlo, en estamentos estancos que son las disciplinas. Y hoy habría que ponerse a pensar qué validez tiene desde el punto de vista social, o sea, qué valor tiene el conocimiento disciplinar por encima de un conocimiento mucho más integral. Por ejemplo, no sé, yo soy de geografía, ¿no? Uh-huh. Pertenezco a las ciencias sociales. Creo que deberíamos empezar a discutir en las escuelas, trabajar por áreas, por ejemplo, las ciencias sociales, que agrupan un montón de disciplinas, no separadas, sino de manera integral, y eso también tiene una mirada y una postura política respecto de la enseñanza, respecto de la ciencia, respecto de qué queremos para nuestros estudiantes. Y el puesto de trabajo, por otro lado, los docentes que tenemos 5, 6, 7 escuelas, es casi el denominador común. Son muy pocos los docentes de secundarios que concentran su carga horaria en una o en dos escuelas. Entonces, poder garantizar un salario no significa a nosotros tener, aquellos que acceden, obviamente, 36 horas en secundario, cosa que no sucede, que no tiene todo el mundo. Digo, es un privilegio tener esa cantidad de horas, ni te cuento tenerlas concentradas en una o en dos escuelas. La realidad es otra. La realidad son puchitos de grupos de horas en distintas escuelas, y eso hace que nuestra tarea sea muy compleja, porque vos imaginate que responder al proyecto político pedagógico de 5 instituciones, participar de las reuniones de 5 instituciones, dar el debate en 5 instituciones, más la tarea pedagógica de los distintos grupos, de todo lo que hacemos fuera de la escuela los docentes, que es la planificación y la corrección como mínimo, es una tarea muy compleja. Es una tarea que demanda tiempo, que demanda discusión y que demanda inversión. Nosotros también hoy estamos hablando de la necesidad de que haya más docentes y más puestos de trabajo en las escuelas. ¿Por qué? Porque al reducir la cantidad, el tamaño de los cursos en matrícula, se necesitan más aulas, ¿sí? O más divisiones. Entonces eso es inversión en educación. Pero también creemos que, seriamente creemos que si hay un proyecto político pedagógico y hay inversión, la calidad educativa va a mejorar, o sea, va a tener un impacto directo en la formación de los chicos y las chicas. Ese es el tema. El impacto en la formación de los chicos es fundamentalmente en lo que más hay que trabajar. Por eso digo, estas decisiones... Sí, también hay que entender, discúlpame que te interrumpa, sí. También hay que entender... que no son cambios que se dan de la noche a la mañana, o sea, porque se abran más aulas y porque haya esos más chicos de la noche a la mañana vamos a lograr. O sea, son cambios culturales, sociales, que llevan mucho tiempo, pero sí creo que hoy la pandemia ha puesto en jaque el sistema actual y nos está diciendo desde muchos frentes que así no va más, ¿no? Exacto. Que hay que repensar la escuela. El debate es urgente. Creo que lo que quería decir es eso. Creo que está diciendo, el debate es urgente. Siéntense a trabajar en esto porque no podemos seguir pateándolo para adelante, para el mes que viene, para la semana que viene, ¿no? No, nosotros permanentemente en las escuelas discutimos y debatimos el proyecto pedagógico, ¿no? Porque eso se hace de manera permanente. Siempre hay disputas dentro de las escuelas. Que tiene que ver con nuestro rol docente, con nuestro rol de trabajadores y trabajadoras, y que lo que justamente está en discusión es un proyecto político. Así que no escapamos de esa discusión. Claudia, yo te agradezco como siempre muchísimo tu generosidad en atención y en explicarnos las cosas, y por supuesto el micrófono está a tu entera disposición para que agregues lo que quieras. Bueno, no, nosotros desde el sindicato estamos en este momento también trabajando en varios frentes, pero aprovechar el espacio de la radio para decirle a las familias que anoten a los chicos y a las chicas para la vacunación, que es muy importante. Creemos que la vacuna ha dado muy buenos resultados y hoy nos permite volver a cierta normalidad. Creo que todos queremos recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia. Y también decirles que tanto el sindicato como la escuela están trabajando sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan. Podemos tener errores, podemos fallar en cuanto al tiempo de ver respuestas inmediatas, pero que se trabaja mucho en las escuelas. En las recorridas hemos ido al interior de la provincia, donde también demandan la visita nuestra, por supuesto, y la visita del ministerio y ver cuáles son esas realidades que por ahí son distintas a lo que pasa en la ciudad de Santa Rosa o lo que pasa en Pico. Así que las escuelas están trabajando, están realizando un esfuerzo que la verdad que nosotros siempre lo destacamos y lo rescatamos, porque cada institución se ha puesto al hombro su proyecto, su trabajo con la comunidad y con las familias, y creemos que, bueno, cuando podamos salir de todo esto, el impacto va a ser positivo necesariamente, más allá de los cambios que están en marcha. Muy bien. Claudia, muchísimas gracias, y bueno, en más de una oportunidad te vamos a estar molestando para dar difusión a estos temas que son tan importantes. No me molestan, les mando un beso, gracias. Gracias.